Vengan pastores del campo, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vengan antes que amanezca, que ya apunta el día, la noche se va. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Lleguen de Pinchas y Chuqui, Aminga y San Pedro, y Arauco y Pomán. Antes que nadie le adore, quesillos y flores le vamos a llevar. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Pídanle a Julio Romero caballos de paso y su mula de andar, con cajas y con guitarra iremos cantando por el olivar. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Hay Navidad y hay Magasta, Aloja y Añapa, no habrán de faltar. Mientras la luna riojana se muere de ganas de participar. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Albahaca y cedrón, tomillo.